quienes integramos el Comité de Libertad y Justicia para Tenco, impulsor de la campaña del mismo nombre, acompañando al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en su justa lucha por la libertad de los 12 presos políticos, deseamos comunicar a las personas, familias, colectivos, organizaciones, redes, movimientos, frentes, a la sociedad civil nacional e internacional este llamado, y les pedimos a todas y todos lo pasen a otras manos, otros pueblos, barrios, centros de trabajo y estudio, comunidades y a todos aquellos que luchan por la libertad y la justicia. Este comité, integrado por 30 músicos, religiosos, comunicadores, académicos, actores y actrices, por una docena de organizaciones civiles, solidarias y defensoras de los derechos humanos, así como por el propio Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, queremos expresar que la situación de nuestro país es alarmante. Las violaciones a los derechos humanos se multiplican desde Mérida hasta Tijuana, desde Chiapas hasta Nuevo León. El recrudecimiento de la violencia en todo el país ha opacado el que desde todos los rincones del país numerosas luchas, movimientos y organizaciones resisten una situación de despojo, injusticia, impunidad y muerte. La crisis no ha sido sorteada y no hemos llegado a su fondo todavía. No solo es económica, sino también ambiental, social y política. La crisis gubernamental es profunda. La criminalización de la protesta social es el único camino que tienen los poderosos para responder a los reclamos populares y a las necesidades sociales. Tratar de contener a los movimientos y a la gente que se organiza y lucha es la función de los gobiernos que en realidad no saben cómo salir de la crisis y que de forma acelerada pierden la gobernabilidad del país. Los presos políticos de múltiples luchas y movimientos de todas las regiones, de todos los estados, se multiplican. Apresar, criminalizar y estigmatizar son las estrategias para subordinar a quienes luchan por la tierra en defensa de sus derechos, en defensa de la madre tierra. Por todo el país se repite la misma historia. Muchos dolores, mucha injusticia y muchas historias de represión hoy mismo se viven a lo largo y ancho de México. San Salvador Atenco duele 4 años desde ese terrible 3 y 4 de mayo de 2006. Duele como los asesinatos en Oaxaca, como las detenciones arbitrarias en varias partes del país, como las muertes impunes en el norte, como el despojo de la tierra en Guerrero para el proyecto La Parota, como el ataque a los trabajadores electricistas, como el hostigamiento a las comunidades indígenas zapatistas. Duelen nuestros 12 presos y todas y todos los presos políticos del país. Atenco representa un caso emblemático y nacional. Representa la aplicación y creación de nuevos delitos como el de secuestro equiparado, que es una afrenta arbitraria aplicable para todas las luchas sociales como dispositivo de control y represión. El operativo represivo en Atenco representa además la impunidad, el avasallamiento a través de la violencia y el rompimiento de la legalidad como parte del Estado. Atenco representa una herida abierta para todo el país, para toda la sociedad civil, para todas y todos los que luchan por la libertad y la justicia. Atenco no solo es una preocupación para sus víctimas directas, sino para todo el país. En Atenco se juega la posibilidad de que la fuerza y la impunidad ganen o que la razón y la justicia lo hagan. En Atenco se representan todas las luchas sociales que son reprimidas o que pueden serlo. La lucha por la liberación de los 12 presos políticos a 4 años de su injusto encarcelamiento es una lucha nacional e internacional que nos llama a todas y todos. A más de 1 año de haber comenzado la campaña nacional e internacional Libertad y Justicia para Atenco, miles han conocido la situación actual de nuestros compañeros. Más de 250 acciones en todo el país y el mundo han llevado la denuncia para que no sea olvidada que a 4 años de los hechos de San Salvador Atenco, los 12 personas siguen presas. No son presos comunes, no son delincuentes, no han cometido delito alguno. Son presos políticos del Estado mexicano. Cientos de organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional han unido sus manos participando más de 30.000 personas y llevando la información a 500.000 más. Mucho agradecemos a todas y a todos que han mantenido su voz y su acción a favor de la libertad de los 12 presos políticos de Atenco. Hemos llegado a un momento definitivo y nuestros esfuerzos aún son insuficientes. Compañeras y compañeros, ha llegado la hora. O logramos la libertad de nuestros presos ahora, o los poderosos, o los perderemos con los poderosos en la cárcel, en lo que es equivalente a cadena perpetua. O les arrebatamos a nuestros hermanos de las manos del Estado, o todos sufriremos el terrible ejemplo de que la fuerza y la impunidad puedan ganarle a la razón y a la justicia. Ha llegado el momento y es la hora de unir nuestras fuerzas para gritar: ¡presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! Es la hora de la Suprema Corte de Justicia, pero es también la hora de la sociedad civil. Nosotros, nosotras, debemos mostrar a los ministros cuán profunda y extensiva es nuestra exigencia, porque en ella se representan muchos esfuerzos de la libertad. Debemos mostrar nuestra demanda de revocación inmediata de las sentencias condenatorias de los 12 presos políticos de Atenco. A través de todas y todos, y con toda nuestra fuerza, de manera pacífica, la Suprema Corte de Justicia puede tomar una decisión a favor de la libertad y la justicia o a favor de la impunidad. Puede tomar una decisión que restituya, aunque sea parcialmente, lo que sucedió en Salvador Atenco, o estar del lado de los poderosos y su protección. Desde el corazón del país, desde las afueras de esta Suprema Corte de Justicia, decimos: ministros de la Suprema Corte de Justicia, liberen a Ignacio del Valle. Felipe Álvarez. ¡Libertad! Héctor Galindo. ¡Libertad! Óscar Hernández Pacheco. ¡Libertad! Alejandro Pilón Zacate. ¡Libertad! Julio Espinosa Ramírez. ¡Libertad! Juan Carlos Estrada Cruces. ¡Libertad! Jorge Ordóñez Romero. ¡Libertad! Adán Ordóñez Romero. ¡Libertad! Narciso Arellano Hernández. ¡Libertad! Inés Rodolfo Cuellar Rivera. ¡Libertad! Y Eduardo Morales Reyes. ¡Libertad! A nombre de todas y todos quienes integramos este comité, ministros de la Suprema Corte, les decimos: tienen en sus manos la posibilidad de la razón y la justicia. Les demandamos: liberen a nuestras hermanas y hermanos presos políticos de Atenco. Pero lo que sucedió en Salvador Atenco no termina con la libertad de nuestros compañeros presos. No hay libertad sin justicia y sin castigo a quienes cometieron abusos, violaciones, tortura sexual, asesinatos, torcieron la ley, mintieron deliberadamente, utilizaron la justicia de forma facciosa para satisfacer sus intereses. En Atenco no hay olvido ni perdón, pero también se debe recordar que Adán Espinosa y América del Valle continúan siendo perseguidos y que decenas de compañeros, aunque libres, siguen bajo proceso. También, y esto es sumamente grave y nos duele anunciarlo, Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo tienen más órdenes de aprehensión adicionales a las condenas que ellos sufren. Los acusan de robo, de privación de la libertad y de robo de vehículos. Estas órdenes de aprehensión no han sido activadas, siendo utilizadas discrecionalmente. Corremos el peligro de que sus condenas pudieran ser revocadas y que fueran apresados de nueva cuenta al salir libres. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México ha declarado el día de ayer que el tema Atenco está concluido para ellos. Esto es falso. O bien ignora la situación de los presos, o omite deliberadamente la información sobre estas 9 órdenes de aprehensión más. Denunciamos y pedimos que nos ayude a difundir a nivel nacional e internacional la existencia de estas nuevas órdenes de aprehensión. Es por ello que exigimos al Poder Judicial de la Federación la anulación de las órdenes de aprehensión pendientes contra los presos y perseguidos políticos. Por todo ello, de manera urgente, llamamos a la sociedad civil nacional e internacional, a todas y todos quienes han participado en la lucha para la libertad de los presos políticos de Atenco, sin importar diferencias ideológicas o estratégicas, a las miles de personas que han participado en esta campaña nacional e internacional, a las más de 400 organizaciones que han hecho posible el recorrido nacional y las acciones internacionales de protesta, y a las organizaciones que han participado en la zona metropolitana a participar de manera urgente en la tercera etapa de la campaña, la definitiva. Ha llegado la hora, es el momento. Libertad ahora, presos políticos, libertad, presos políticos, libertad. Durante mayo y junio invitamos a todos y todas a realizar acciones de difusión, movilización y protestas pacíficas y a registrar sus acciones como parte de la campaña. Realizaremos una recolección de firmas, formaremos comités de apoyo para la libertad, continuaremos con la campaña de mensajes para los presos políticos. Anunciamos que desde hoy realizaremos una acción por semana en la Ciudad de México, a las que invitamos a todas y todos. Visitaremos a los presos masivamente en los dos penales. Exigiremos el traslado de los presos políticos del altiplano a un penal cercano a su domicilio con una protesta en la Secretaría de Seguridad Pública. Nos reuniremos con cada uno de los ministros e iremos a todos los medios comerciales y alternativos para difundir que ha llegado el momento de la libertad. Por último, llamamos el próximo 7 de julio en toda América y Europa y en todos los estados del país a todas y todos a culminar estos dos meses de lucha con un día de acción global por la libertad de los presos políticos de Atenco. Compañeros, estamos dispuestos a ser congruentes y a llevar a cabo todas estas acciones para este día tan importante de acción global. ¡Sí! ¿Estamos de acuerdo? ¡Sí! Actuaremos en congruencia por la libertad de nuestros compañeros presos políticos. ¡Sí! De norte a sur, de este a oeste, sacaremos a los presos, cueste lo que cueste. Llamamos de norte a sur, de este a oeste, sacaremos a los presos, cueste lo que cueste. Llamamos a la sociedad civil a mostrar nuestra exigencia por la libertad. Hermanos, hermanas, ha llegado el momento. Libertad ahora. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Comité de Libertad y Justicia para Atenco. Gracias.